Porque el folclore a todo le canta. En AM 960, Radio Sí. Comienza Trashumantes en Radio. Folclore nacional y latinoamericano. Canciones en vivo. Entrevistas, efemérides y mucho más. Conduce Pierino Techera. Produce La Milonga Producciones. Hace unos 100 años, la necesidad de ir generando música y sonidos que identifica a cada región y generación hacen que surja una nueva manera de crear y compartir la música, tomando influencias de otros estilos. Fiel a sus orígenes, el rock continúa tomando ritmos, giros melódicos y temáticas populares que el pueblo luego las transforma en folclore, o bien, toma del folclore para continuarlo en un nuevo sonido. Totalmente, hermanos, no se puede separar la expresión de gente a la que le importa su entorno. Porque el folclore a todo le canta. Hoy, en Trashumantes en Radio, folclore y rock. Trashumantes en Radio. Che, el gavilán se comiera, oiga compadre, cómo se come al ganado. Che, el gavilán se comiera, oiga compadre, cómo se come al ganado. Yo ya me hubiera comido al gavilán colorado. Gavilán, pío, pío, pío, gavilán, pao, pao, pao, gavilán, pío, pío, pío, gavilán, pao, pao, pao. Cano en un río Arauca, de río Arauca, pásame pa'l otro lado. Cano en un río Arauca, de río Arauca, pásame pa'l otro lado. Que me viene persiguiendo el gavilán colorado. Gavilán, pío, pío, pío, gavilán, pao, pao, pao, gavilán, pío, pío, pío, gavilán, pao, pao, pao. Sale macho viejo. Buenas tardes, amigos trashumantes. Es para nosotros un gran honor, como todos los jueves, poder compartir un programa más hoy, el número 21 de esta primera temporada de Trashumantes en Rock, porque al folclore todo le canta y al folclore todos le cantan también. Permítame hoy la bienvenida a nuestro amigo Víctor Tato Rodríguez, que nos va a estar acompañando durante todo el programa, porque si hoy es folclore rock, teníamos que invitar a un amigo del rock, justamente, y bueno, bienvenido a los micrófonos de 960, pegadito, usted está siempre pegadito acá. Primero que nada, darte las gracias, Pirino. Buenas tardes a toda la audiencia de Trashumantes, a toda la audiencia de M960. Tener esta posibilidad, el disfrute de estar compartiendo con ustedes, con Fabián, con Esteban en los controles, de estar compartiendo este espacio, haciendo conocer y hacer saber que dentro del rock también tenemos lo que es la cultura, lo que es el folclore, y nada, agradecerte por la invitación, Pirino. Los agradecidos somos nosotros, indudablemente. Bueno, hoy el público sabe que nosotros, voy a tomar la frase de un amigo cuando les mandé. Hay muchos amigos que nos mandan el mensaje. ¿Y de qué se trata el programa mañana o hoy? Cuando le mandé, y gente que es de escuchar folclore, del viejo folclore, no escuchar un falú, escuchar un chalar, y cuando le mando me dice, ¿sabes qué? Dice, esa es la regla. La regla es que hay que romper las reglas. Así que hoy escucho a Trashumantes como siempre. Y muy bien, entonces y justamente eso. El folclore y el rock son hermanos y lo podemos palpar todo el tiempo. Bueno, el agradecimiento que ya le hiciste a nuestro querido amigo Esteban Almeida, otro hombre de rock y del folclore, y bueno, siempre nos lleva en andas. Fabián Di Nardi ya recepcionando mensajes al 092-960-960. Bueno, habíamos empezado con una introducción en el caso preparada por nosotros, alusiva a la fecha, y en la cortina que nos va a estar acompañando durante todo el programa va a estar sonando Maquinaria Pesada, esta gente de Santa Lucía, hicieron una versión muy interesante de Bea Patrón. A aquella gente del folclore deben haber reconocido esa introducción realizada por la versión de Zita Rosa, aunque la versión original, el autor fue el señor Aníbal Sampaio. ¿Conoce Maquinaria Pesada? La conozco. Es más, hemos compartido la música de ellos y también estoy más que agradecido de tener un espacio y un lugar a través de una radio tan importante como es Radio City 95.1 FM, de hacer conocer y hacer escuchar el under de todo el país y dentro de lo que estamos hablando ahora, dentro de lo que es el rock, el folclore, ¿tá? Como esta banda, que compartimos su música también a diario, es lo que nos hace ver que la cultura no se pierde y está dentro de lo que es el rock and roll, por eso uno disfruta tanto, ¿tá? Que no solo que escuchamos a artistas de otros departamentos, sino que hay grandes artistas nuestros acá en Durano también. Exacto. Que han incluso, todo lo que es el folclore y el género rock and roll también, como en minuto vamos a tener a Venancio Dela. Exactamente, es el invitado especial de hoy. Y vamos a estar compartiendo también algunos audios de bandas de Durazno y de la región. Algo importante, ese punteo en la guitarra que lo van a escuchar en la cortina de Bea Patrón son los dedos del señor Enzo Bonici, y es una escucha fiel de Trashumantes en radio, y la gente sabe que Leo, su papá, que es el profesor de guitarra clásica Canelones, Enzo es un guitarrista que toca guitarra clásica, toca folclore, toca tangos, estuvo haciendo temporada acompañando a Las Morán, y bueno, hemos tenido el gusto de compartir, me supo acompañar cuando hice un espectáculo de tango hace un par de años ahí en el Centro Unión. Estamos hablando de un guitarrista de primera que no conoce alambrado en la música, ¿verdad? Y ahora te hago otra pregunta. Vamos a seguir compartiendo música con la audiencia y algunos que se enteraron del programa porque habíamos publicado los afiches y dice folclore rock, seguro que hay algo de los amigos de Pecho Fierro. Grande, de nuestro rock nacional. Gente, bueno, que te decía recién que es cuestión de llamarlo al señor Leo Carlini, a quien aprovecho para mandarle un abrazo grande. Gente con trayectoria, gente con reconocimiento a nivel nacional, y bueno, está dentro de lo que es el rock and roll y el folclore, y lo tiene a pleno en sus letras y en sus canciones, ¿no? Y asimismo también vamos a tener en minutos nomás, adelantándome que lo vas a mencionar también, al señor Diego Petru, a la gente de Cuchilla Grande, que también años de trayectoria, que también dentro de lo que es el rock, el metal del Uruguay, han incursionado lo que es el género folclórico. Excelente. Hola, gente de Trashumantes en Radio. Acá le habla Leo Carlini, voz y guitarra del grupo Pecho de Fierro. Somos una banda de rock que hace una aliación, me gusta decirle a mí, con la música del Río de la Plata, el folclore, el tango. Y bueno, el rock y el folclore son parte del canto popular. Entonces allí se unen. Y tantos años de rock, ya como parte del folclore uruguayo, de nuestra música popular, el primer ejemplo, o uno de los primeros, con Gastón Charlodino, hace 50 años, grabó Milonga Pelo Largo, con guitarra eléctrica, bajo y batería. Y bueno, soy un amante de folclore, del tango. Soy una persona que escucha mucho, por ejemplo, Radio Clarín, y también escucho rock. Les mando un abrazo grande y gracias por este espacio de abrir la cancha para las bandas como nosotros. Un abrazo grande. Escucha el corazón del balancín, metalúrgico soy, con su latido. Mi profesión es domeñar metales, valen mis manos más que mi apellido, valen mis manos más que mi apellido. Las industrias conocen mis servicios, en mí cobran vigor los minerales. Si se habla de avance y de progreso, desata en mí la ciencia sus caudales, desata en mí la ciencia sus caudales. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida. Armonía escolar para mis hijos, capullo de mi sangre dolorida, capullo de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero, soy estaño, aluminio, bronce y cobre, dulce aleación de aromas industriales, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre. No hay un solo instrumento ni herramienta que no tenga mi sello fatigado. Es mi deber social, destino de hombre, vivir sin bienestar y arremangado, vivir sin bienestar y arremangado. Anda y desanda su camino el torno, se ve chispear la piedra que esmerila, la guillotina decapita un brazo y la justicia cierra su pupila, y la justicia cierra su pupila. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida. Armonía escolar para mis hijos, capullo de mi sangre dolorida, capullo de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero, soy estaño, aluminio, bronce y cobre, dulce aleación de aromas industriales, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela. Porque el folclore a todo le canta. Trashumantes en radio. Se cortó de una forma abrupta el audio. Se ve que hubo un pequeño desperfecto, no sabemos el parte de la conexión. Bueno, estábamos escuchando Metalúrgico del gran Cacho La Bandera en esta preciosa versión de Pecho de Fierro. Llegan mensajes al 092-960-960. Buenas tardes, Trashumantes. Buenas tardes, Tato. Buenas bienvenido. Tarde. Bienvenido. Muchas gracias, Fabián. Muchas con gracias. Esa voz, mire que yo quedo afuera tranquilo nomás. No, al contrario, al contrario. Y sigue usted, Tatito. No. Bueno, los mensajes que tenemos, como siempre, mirá, desde Villa Carmen, Ángel y Mabel son los primeros en mandar, Olguita. Mirá quién manda, un rockero de ley, Martín Gamboa, hombre que estuvo en la Dirty Rat, en varias incorporaciones, nos está escuchando hoy. Chelo González, y un mensaje muy lindo de Melitón Martínez, desde Santa Lucía. Mirá lo que dice: el rock, al igual que el folclore, surge de la necesidad de los pueblos de expresar su sentir y su pensar, y los pueblos que reprimen el sentir de la juventud están condenados a perder su libertad. Un gran abrazo, Melitón genio, Martínez. Genio. Es un genio, Melitón. Bueno, muy bien. Vamos ahora a una canción emblemática en la versión de una banda emblemática de un gran autor emblemático. Me refiero a El Arriero. A veces lo pueden encontrar en internet. Estuve viendo que le ponen el Arriero va. No, la canción se llama El Arriero. Originariamente tiene el ritmo de cueca del gran señor Atahualpa Yupanqui, en una versión de Divididos. ¿Qué me podés decir de Divididos, Tato? Ricardo Moll, por favor. Y no solo esa canción, muchas canciones, claro, tiene dentro de lo que es el repertorio siempre de lo que es Divididos, pero un gran artista, que también ha hecho grande dentro de lo que es el rock and roll en Argentina. Rock argentino, sino que lo que es el género folclórico también lo tiene incorporado en cada una de sus letras, de sus canciones también. Creo que él arrancó con el folclore. El padre de él era folclorista. Y se nota, porque tiene un montón de canciones. Sí. Me costó elegir una. En las arenas baila los el sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Bandera de pena, su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y apurando a la por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de los ojos, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas. We'll be right back. Trashumantes en Radio, todos los jueves de 18 a 19.45. Y bueno, hablando de folclore y rock, nos venimos en Trashumancia hacia nuestra región. Y me voy a referir a estos amigos de la banda La Guevara, banda local, conformada hoy en día por Cristian, ¿verdad? Por su hermano, Leandro, y por Enrique en la bata, ¿me equivoco? No, ¿cómo se va a equivocar? Al contrario. Actualmente digo, porque antes estaba Francis, que después lo vamos a escuchar en el programa, pero creo que ahora tienen un integrante nuevo, me parece, pero no tengo el placer de conocer la banda en su formato nuevo, porque todavía no han salido. Banda con material nuevo, disco nuevo, el nombre del disco es Uri, y lo hemos venido compartiendo a diario a través de la radio, bueno, a través del programa. Artistas nuestros de acá del pueblo que hay que hacer conocer, hay que darle difusión, como siempre digo, a todos. Bueno, hablábamos recién y te lo hacía saber el otro día, Pierino, que terminé el programa Mundo Rock con una canción tuya. Sí, ayer, anoche. Escuchando folclore. Eso sí que es rock and roll, ¿eh? Y eso de lo que estamos hablando también es lo que nos hace a nosotros muy feliz, que a través del espacio que tenemos a través de Radio City, a los artistas nuestros caurano no han hecho llegar su música y la estamos compartiendo, haciendo conocer, haciendo ver que hay buen material, hay grandes artistas en nuestro pueblo. Y no es que solo esté compartiendo el género que amo, que es el rock and roll, sino que hago escuchar y hago saber de nuestros artistas. Has venido a estar con nosotros en el programa. Sí, bueno. Venancio, un grande, ¿tá? Que también lo tenemos por acá, que ha estado Venancio, hombre madrugador, ¿verdad? Vino temprano. El invitado que ha llegado más temprano, está desde tempranito acá, pero por un tema de no estar aglomerado, está del otro lado de la... No sé qué nos hace seña a través del... Hombre madrugador. Eso de que el músico es informal es todo una falacia y una difamación. Las personas serias venimos en horario que corresponde. Qué grande. Por eso digo, ese es el disfrute también, y uno es agradecido a esto que estás haciendo hoy, Pierino, junto al grupo de trabajo que tienen, que me encanta, de hacer ver que el folclore se ha incursionado entre lo que es el rock and roll. Y hacen conocer de nuestros artistas, y eso a uno lo hace muy feliz. Por eso te digo, estoy muy contento de estar con ustedes. Ni que hablar, contale, Tato, a la audiencia, ¿dónde te puede escuchar? ¿Cuándo? ¿A qué hora? De lunes a viernes, de 22 a 0, a través de la radio líder del centro del país, como siempre digo, 95.1 Radio City. Y uno es agradecido a Analía, a Héctor, la dirección de la radio, de que tengamos un espacio y un lugar para estar escuchando lo nuestro, lo del pueblo, nuestras bandas, que hoy tenemos 14 bandas de rock and roll. Mirá, ¿ah? ¿Las tenés contadas? Por suerte, y las que no están ya sobre las tablas. Sí. Pero digo, es el disfrute que uno tiene de tener un espacio a través de una red tan importante y hacer conocer a nuestros artistas, que por suerte tenemos buena música, buen material, y lo escuchamos todos los días, lunes a viernes. Y como vamos a escuchar ahora este corte del disco Gurí de la banda La Guevara, vamos a escuchar Patrón. Es una milonga, y les quiero contar una infidencia. Estos amigos tuvieron la deferencia de invitarme para que le pusiera las guitarras terciadas, las van a identificar ahí, unas guitarras, humildes guitarras criollitas que van punteando, y tuvieron la deferencia de decir, mira, te vamos a mandar el tema pelado. Me mandaron la voz que iba a salir originariamente, y una guitarra rítmica. Dice, vos ponele el folclore primero, después nosotros le ponemos el rock arriba. Bárbaro. Entonces confiaron en el trabajo. Y digo, pero mirá que si te regalaste, pongo guitarra además. No pasa nada. Dice, vos ponele las guitarras. Le grabamos las guitarras, después ellos me devolvieron la grabación pronta, que es la que vamos a escuchar ahora. Empieza, ya voy a trabajar en un día soleado, más de 40 grados. Gracias a mi patrón, 4x4 pasan felices, saludan y enfatizan que debo trabajar, qué bueno. Trabajo 8 horas, alta tecnología, aunque no tenga luz, gracias a mi patrón. Bueno, ¿tenemos algún mensaje? Sí, tenemos mensaje. ¿Que se pueda leer? Sí, ¿cómo no tenemos mensaje? Tenemos un mensaje, como siempre, de Olguita, que nos está escuchando. Que Olguita debe estar como descolocada un poquito, ¿no? Pero dice que le encanta el programa. ¿Eh? Dice que le encanta el programa, Olguita. Excelente. Ya nos conoce, ya saben que nos gusta romper reglas, ¿no? Y imagínense que van a haber más sorpresitas después, pero... Después tenemos excelente propuesta y muy buenos los invitados. Un abrazo grande, Natalia. Y después nos están escuchando desde Montevideo. Gastón y Vicky, quiero decirle que Gastón es mi hijo, que es de la parte del rock, pero de repente me acompaña con alguna chacarera, me lo vengo trayendo de a poquito. Excelente músico. Gastoncito está ahí firme desde Montevideo. Un beso grandote para los dos. Y por supuesto Teresa, infaltable Teresita desde Flores, dice: muy buenas tardes, chiquilines, aunque estoy en el trabajo escuchando. Muy bien, Teresita, un beso grandote. Y justamente vamos a compartir algo diferente, un audio diferente de una banda de folclore, porque normalmente cuando pensamos en folclore y rock, la gente puede pensar ligeramente que las bandas de rock hacen versiones de canciones folclóricas. Pero también en el armado del programa me gustó traer algo diferente. Yo digo, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando una banda de folclore toma un tema original del rock? Y es lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Justamente, y elegí esta versión por dos cosas. Una, que es una banda que llegó a venir incluso a muchos de los festivales de Uruguay, se llama Los Tequis. Es una banda del norte argentino y que justamente tomó una versión de una gran banda de la historia del rock, como lo fueron los Beatles. La canción Don't Let Me Down. Creo que si alguien me corrige, puede ser algo que no me dejes caer o algo así, puede ser. Y no me decepciones. Ahí va, acá Venancio nos está soplando. Bien. Se aceptan traducciones de la audiencia. Y hablando de las traducciones, van a escuchar que la mitad de la versión de Los Tequis, que es una banda folclórica que hace muchos guaynos, muchos carnavalitos, tienen esas canciones muy festivaleras, hasta la mitad de la canción la van a cantar en inglés, en una versión igual muy folclórica, pero después le hicieron una traducción de Don't Let Me Down al quechua. Al quechua. O sea, al quechua. Entonces, fíjense que es una de las canciones del rock pasada a folclore. She does, oh she does, yes she does. And if somebody loved me like she done me, oh she done me, yes she does. Chani Manaya Chanki Chu Unai Winya Ikuya Wanki Manatia Kachukuya Trashumantes en radio.

0999-968-254. 099-968-254. Transhumantes en radio. Bate con la cucharita, bate con el cucharo. ¡Qué ganas de comer algo dulce! ¡Sí! ¡Antojitos en familia! Variedad en tartas, frutales, jamón y queso, verdura y requesón. Y muy pronto, licores artesanales, mermeladas y picles. Abierto de lunes a viernes. Contacto 094-418394. Los panaderos, estos sí que nunca cambian por más que se pase el tiempo. Todos los días, desde muy temprano, trabajamos para llevarte los más frescos y deliciosos panes a tu mesa. Sabrosas malteadas y glicines para el mate. Pizzas y galletas con grasa para campaña. Panadería Rubí, la esencia de ser diferentes. Visítanos en Garibaldi 792 o en Morquio y La Ruta. Teléfono 4362-1404. Celular 099-956-407. De lunes a sábados, de 7 a 13 y de 15 a 20 horas. No importa la ocasión. En Artesanías y Accesorios Silvia Díaz conseguirás tu mejor opción. Artesanías en madera, bisutería, cosméticos y ropa interior. Rivera 1195 entre Juan Díaz y Carvajal. Teléfono 098-711-713. Artesanías y Accesorios Silvia Díaz. Un rincón de ideas originales para regalar. Trashumantes en radio, en Radio Sí. Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Francis Fiori por acá, músico, docente, integrante de Los Pájaros Invisibles. Quería dejar un fuerte abrazo, un saludo a todos, a la audiencia, a Pierino. Y bueno, y Pierino me pidió que hablara un poco acerca del rock y del folclore, que son dos vetas muy grandes, dos cauces que atraviesan mis gustos musicales y mi ejecución musical. Y es muy interesante el vínculo entre estas dos corrientes que en origen y en principio serían muy diferentes. Yo diría que hasta opuestos, porque el rock viene del palo de la industria, de las máquinas, de las fábricas, de la ciudad. Y el folclore, como nosotros conocemos y sentimos, tiene un vínculo más bien con lo rural. Pero no hay que olvidarse que la gente se mueve de un lugar a otro, que la gente que va al campo vive en la ciudad y viceversa. Entonces, como las músicas son expresiones de hombres y mujeres, en algún momento se tenían que cruzar y bueno, y experimentar una fusión que es muy interesante. Acá en Uruguay es indiscutible, indudable el aporte de Gastón Ciarlo Dino. Para eso fue uno de los primeros que hizo milonga con guitarra eléctrica, con la famosa milonga de pelo largo, pero hay un montón de canciones más y después gente que lo fue siguiendo. En la década del 80 desafortunadamente hubo una especie de ruptura, por lo menos en el discurso, ya que estaba aquel movimiento llamado Canto Popular que surge en la década del 70 y que hace que se reconociera el rock and roll como música imperialista, música foránea, que se tocaba con instrumentos que no eran autóctonos. Pero bueno, también está la discusión de qué es autóctono y qué no, que eso es para otro programa. La guitarra no es tampoco de Uruguay ni de Argentina. Y que la fusión actualmente es como el pan de cada día en la música. Bueno, esto es mi pequeño aporte. Saludos. Con una canción de Alfredo Zitarrosa voy a hacer una versión de Los Dos Criollos. Yo conozco un paisano y un arbolito que parecen hermanos por lo igualito. Los dos miran al frente, igual camino. Los dos saben que tienen igual destino. La ra ra ra ra ra ra. La ra ra ra ra. Los dos saben que tienen igual destino. Los dos tuvieron nido, los dos quedaron solo con sus espinas. Los dos lloraron. Si serían compañeros, es todo criollo. Que uno fue al trafoguero y el otro al hoyo. La ra ra ra ra ra ra. La ra ra ra ra. Si serían compañeros de todos criollos. Los dos tuvieron nido, los dos quedaron solo con sus espinas, los dos lloraron. Y hasta en cosa de trabajo se les merece. Uno agarra el arado y aquel florece. La ra ra ra ra ra ra. La ra ra ra ra. Si sea en cosa de trabajo se le merece. La ra ra ra ra ra ra. La ra ra ra. Hasta en cosa de trabajo se le parece. Gracias. Trashumantes en radio. Todos los jueves, de 18 a 19.45. Habíamos escuchado recién la voz de Franci Fiori en una grabación realizada en el primer Festival Trashumante en abril del 2019, allá en la localidad de Carlos Reiles, en la Liga del Trabajo. Y ese mismo día hicimos esa grabación, Francis, porque el folclore a todo le canta, como decimos nosotros. Llevó un puñado de canciones con su estilo, acompañado de su guitarra 335. Para todos los amantes del rock saben a lo que me refiero. ¿Usted qué me dice, Fabián? Una Gibson. Sí, señor. Una 335. Tiene una 335. Y bueno, y ahora lo que sigue ahora te lo dejo todo a vos, Tato. A mí me lo deja cuando estoy como invitado, pero más que agradecido con esta artista que vamos a hacer ahora a través de una llamada por teléfono, ya está al aire, un gran artista de nuestro Uruguay, que ojalá el día de mañana, como siempre, le den la posibilidad, por los años de trayectoria que tiene, de estar en un evento tan importante como es el Durazno Rock. Darle la bienvenida y agradecerle nuevamente al señor Diego Petru, que ya está a través de una llamada por teléfono en la capital, Montevideo. Diego, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, Tazo, un gran abrazo, un saludo como siempre, gracias por el apoyo. ¿Qué más decir? Agasajado de tanto cariño. La verdad que me siento realmente reconfortado por tus palabras y por el apoyo que me estás brindando. Uno más que feliz, ya tengo de tener esta posibilidad, de tener este espacio y este lugar, y vuelvo a repetir, gracias por la invitación. De hacer escuchar lo nuestro, hacer saber que tenemos grandes artistas, y en este caso, Diego, tenerte a vos a través de una llamada por teléfono de la capital, Montevideo, a través de un programa folclórico donde lo vienen haciendo ya estos amigos a través de M960, haciendo conocer lo nuestro, a uno lo pone más que feliz. Y por eso te digo, de que cuando me comuniqué enseguida me dijiste que sí, le dije a Pierino, mirá que lo vamos a tener a Diego, a un grande de nuestro rock nacional, y me deja más que contento por eso. Bueno, la verdad que el agradecido soy yo, y la verdad que es una simpatía porque estar incluido dentro de un género tan tan pesado como es el folclore, ¿no? Tan tan arraigado en nuestra sangre, en nuestra memoria, en nuestras raíces, ser parte un poco también del folclore, por decirlo de alguna manera, así que es importantísimo sumar a la causa y que tiene que, es un género que tiene que trascender y bueno, y tiene que quedar para las nuevas generaciones también, ¿verdad? Muy buenas tardes, Diego. Aquí Pierino desde AM960. Muy agradecidos de poder tenerte en línea. Y aprovechando el saludo, también aprovecho a pedirte que le comentes a la audiencia. Tenemos una audiencia que nos sigue jueves a jueves, una audiencia muy folclórica que por ahí no necesariamente conoce todas las bandas de rock. ¿Te animarías a contarle a la audiencia cómo se llama tu banda, desde qué año están tocando juntos y por qué es el motivo del cual tienen algunas canciones del rubro, del género folclore, dentro de su repertorio? Ahí va, buenas tardes, Pierino. Mirá, básicamente desde el 90 y pico yo vengo tocando, mis primeras incursiones en el metal, que fue realmente en donde me puedo expresar de una manera más suelta, ¿no? Pero con el tiempo, todas mis influencias, básicamente lo que se escuchaba en la casa de mis padres era folclore y tango. Entonces, siempre estuvo en el debe poder hacer un disco de folclore. Y bueno, y con el tiempo, hace un año y pico que sacamos un disco de folclore. Mi última banda de trascendencia se llamó Cuchilla Grande, después tuve otra banda que se llamó Honor y Lealtad. Y ahora me estoy largando de solista, pero dentro del contexto hicimos con Fabián Pintos, que es un muchacho que tiene una banda que se llama De la Vieja Estirpe de Folclore, que fue alumno de Hilario Pérez, guitarrista de Citarrosa, fue el productor artístico de mi disco de folclore que se llama De la Tierra al Espíritu, donde quise homenajear a todos los representantes de folclore más pesado para, a mi entender, o los que me han influenciado en mi carrera, desde Osiris Rodríguez Castillo, Aníbal Sampaio, Citarrosa, ni que hablar. Bueno, un abanico amplio de folcloristas, ya sea de Uruguay y de Argentina, más alguna que otra perlita de mi gran mentor, como es Ricardo Iorio. Y bueno, y eso, y poder plasmarlo, y la alegría de que está en mi haber un disco que puede encontrarse, vos podés encontrar en las baterías, un disco de metal pesado y uno de folclore, al mejor estilo del cuarteto Citarrosa, ¿no? Que ahora vamos a estar compartiendo. Vamos a estar escuchando una versión de Credo, Diego. Inmediatamente va, pegadito a la llamada. Es una versión de Cuchilla Grande. Perfecto. No, por eso digo, es el gusto de tenerte a través de tus micrófonos, Diego, de darte tu tiempo, tu espacio. ¿Por dónde andás? ¿Por Montevideo? ¿Dónde andás? No, estoy acá en San José. En San José. Por supuesto, aguantando el frío. Y bueno, esto es lo que nos hace feliz a nosotros, como le decía hoy a Pierino, bueno, a toda la audiencia de Transhumante, es lo que nos pasa en nuestro espacio, lo que es Mundo Rock, de hacer escuchar lo nuestro, principalmente a las bandas nuestras del pueblo, de hacer saber que tenemos buenos artistas con buena música, buen material, que le den la posibilidad, como digo siempre, y en este caso, bueno, en tu nombre, de tener tantos años de trayectoria, de poder verlos algún día sobre el escenario, ahí sobre las tablas en un Durazno Rock, a uno lo pondría más que feliz, porque sabemos la clase de artistas, la música, las letras que tienen, y como decimos siempre, no se le da la posibilidad que tendrían que tener artistas grandes de nuestro Uruguay, y por eso digo que tener este espacio hoy acá en el programa Transhumantes y hacer conocer grandes artistas nuestros, uno lo pone más que contento. Bueno, la alegría es mutua, te digo la verdad, que es el premio del artista también ser reconocido, ya no importa si es por una gran multitud, sino que la más cortita por los entendidos de la música y a quien nos mueve esta pasión. Así que ya formar parte del programa para mí es un honor, amigo. Esto ya también haciendo saber que ahora este 14 de agosto, Diego, ahí en Chains, en Soriano 827, vas a estar recorriendo toda tu carrera. Ahí va, ahí sí, ahí me presento como solista y bueno, expectante para la fecha, trabajando a full, ensayando a full y bueno, más que contento por todo lo que se viene, ¿verdad? ¿Cómo viene con el tema de lo que son los protocolos, Diego? Y está todo preestablecido para que sea así, como dice la ley. 14 de agosto, ¿en qué horario estarían comenzando? Alrededor de las 9 de la noche, así que pienso, creo que va a haber una banda telonera. Todavía no está bien definida qué banda va a ser, pero eso se encarga Winston a nivel de producción, pero vamos a estar ahí alrededor de esa hora. 14 de agosto en Chain Soriano 827 en la capital de Montevideo, Diego Petru recorriendo toda su trayectoria. Buenísimo, Diego. Bueno, ya pegadito a esto vamos a pasar la versión de Credo, pero no sin antes mandarte un gran abrazo desde el Carozo de la República a los Pagos Maragatos. Bueno, muchas gracias, gracias por el apoyo, les mando un fuerte abrazo y estamos a las órdenes. Gracias, Diego. La guitarra llora sus penas, se me ensancha el corazón por cumplir con la ley de la vida, compañera de mi dolor. Nubarrón de pensamientos míos que gana con su derecho el tallador. Son sus notas para mí el mejor perfume, aroma que me regala la flor. Métale nomás, fuerza brutal, que así se templa mi voz. Nacieron de pie y no de rodillas los versos de esta intención, que al compás de la encordada será más fuerte nuestra unión. Si se desploma el firmamento, pa' aguantarlo estaré yo. Caminos a través del diapasón, ponderando al hombre en su tierra, formando parte en su razón. Guitarra que estás vibrando, que el tiempo no te borre de mi mente, haciendo mío este credo, defendiendo la copla honestamente. Métale nomás, fuerza brutal, que así se templa mi voz. Nacieron de pie y no de rodillas los versos de esta intención, que al compás de la encordada será más fuerte nuestra unión. Si se desploma el firmamento, pa' aguantarlo estaré yo. Al compás de la encordada, será más fuerte nuestra unión. Si se desploma el firmamento, pa' aguantarlo estaré yo. Hola, ¿cómo están? Soy Martín Ortiz, integrante de la TADEI. Bueno, con este mensajito quiero saludar a toda la barra de Trashumante en Radio, un programa dedicado al folclore. Un abrazo grande a toda la barra, grandes amigos, colegas de tertulias musicales.

Todos los días, desde muy temprano, trabajamos para llevarte los más frescos y deliciosos panes a tu mesa. Sabrosas malteadas y glicines para el mate. Pizzas y galletas con grasa para campaña. Panadería Rubí. La esencia de ser diferentes. Visítanos en Garibaldi 792 o en Morquio y La Ruta. Teléfono 4362-1404. Celular 099-956-407. De lunes a sábados, de 7 a 13 y de 15 a 20 horas. No importa la ocasión. En Artesanías y Accesorios Silvia Díaz conseguirás tu mejor opción. Artesanías en madera, bisutería, cosméticos y ropa interior. Rivera 1195 entre Juan Díaz y Carvajal. Teléfono 098-711-713. Artesanías y Accesorios Silvia Díaz. Un rincón de ideas originales para regalar. ¿Querés publicitar en este programa? Llama o envía un WhatsApp al 099-968-254. 099-968-254. Trashumantes en radio. Trashumantes en radio. En Radio Sí. Como una paradoja de la vida, en el barrio del Cuartel de Durazno y frente a sus altos muros, en julio de 1983 nace un niño que desde muy chico se encargó de atravesarlos con el ensayo de su portentosa voz y luego, más grande, derribar muros imaginarios con sus canciones y humildad, pretendiendo ser su canto libre y lleno de empatía por todo lo que lo rodea. El fútbol en la calle con los amigos del barrio, en Central Español los fines de semana, y la Escuela 8 fueron precursores de una vivencia donde se plantó la semilla que luego, en la adultez, se transforma en un disco llamado Mi Jardín. La guitarra es una extensión de su ser y un medio por donde dar a luz canciones que parecen escritas hace siglos, buscando en lo más sensible de la gente, escribirle a cosas sencillas y cotidianas. Cómo cantarle a sus seres queridos cara a cara, todo eso lo hace una persona especial. Su profesión hoy en día lo lleva a trabajar en horarios a contramano de la vida, pero su vocación de jilguero lo trae constantemente entre la gente. Bienvenido, Bená. Casi me pongo a llorar. Queriendo que un amigo, Impresionante. Casi como una extensión de la vida. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a Trashumantes, que no es Pierino, es un equipo, por suerte, que bueno. Y pues, nos ibas a pelear, ¿viste? Iba a decir buenas tardes y nos vemos, gente. No, buenas tardes a toda la audiencia de Trashumantes. Precioso las palabras que dijiste, muchísimas gracias. Bueno, folclore y rock, el folclore está siempre presente en mi vida, en la música. Y bueno, y el rock, yo cuando escribo una canción y le pongo música, no digo esto va a ser rock, esto va a ser esto, va a ser lo otro, simplemente se da. Va a ser canción sí. Y bueno, después se ve qué género le sale a uno mejor o cómo puede quedar mejor la canción. Muchas gracias, Pierino, por lo que dijiste recién, porque me llevaste a mis raíces, siempre, todo el tiempo. El único artista que no le he pedido la biografía o le hago una entrevista antes para saber qué es, esta biografía no la preciso leer. Y lo dame de conocer un poquito. Algo lo conozco. Y bueno, pero igual, aunque lo conozca, Albena, está bueno que mucha gente de otras partes que escucha Trashumantes en radio lo conozca a este gran amigo. Bueno, muchos saben acá en la ciudad que con Venancio éramos los gurises que andaban juntos con las guitarras siendo más grandes que ellos. Y justamente quería preguntarte, para que le comentes a la gente, esa primer guitarra que te llegó, yo la tengo en la memoria, en la guitarra color tipo naranja. Está media tuneada. Con esta tuneada llena de pegotines. Ahí va. Esa, ¿cómo llegó a tus manos? Y ¿la pediste? ¿Te la regalaron? ¿Cómo fue? Yo tenía 8 años, y un Reyes, me acuerdo. Siempre estaba con el tema de la música. No sé por qué. Sé que mi abuelo fue músico, fue el primer músico de la familia. tocaba la trompeta en el cuartel. Y como por arte magia, mis hermanos también, amantes de la música y bueno, del rock and roll ni que hablar, me dijeron, te vamos a arreglar una guitarra, entre todos. Y bueno, me acuerdo que esa noche, increíble, ¿no? Temblaba porque sabía que me llegaban de madrugada. Y bueno, el otro día de mañana salí a mostrar la guitarra en una caja de cartón, una Yamaha, la Yamaha CG40. Ahí va. Por todo el barrio. Y bueno, y a los 9 años ya estaba yendo a las primeras clases de guitarra. Y nada, hasta el día de hoy, con tiempos que he tocado más, tiempo que he dejado un poco la música. Pero bueno, a partir de hace 4 años, 5 años, me necesitaba como un escape, y mi escape siempre fue la... Mi escape, digamos, mi centro, ¿no? Yo siempre cuando agarro la guitarra me olvido de los problemas, me olvido de todo, siempre. Y a veces estoy como medio pasado de rosca y es agarrar la guitarra y vuelvo al cauce. Es como mi cable a tierra la música. De cuando éramos chicos, y esta es una pregunta hasta personal, ¿del repertorio qué? Porque arrancamos prácticamente juntos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué canción te gustaría hacer, aunque sea un fragmento de las que hacíamos cuando éramos chicos, o que se te viene a la cabeza? Puedo hacer un montón, pero déjame antes, quiero compartir una canción que te la mandé hace un tiempo, porque cuando vos te hiciste de tu techo. la canción no tiene ni nombre, ¿no? Es un regalo que te hice. Cuando vos te hiciste de tu techo fue como, para mí, no sé por qué, fue como algo súper importante, ¿no? Fue como si fuera un logro mío, y no lo era, pero fue un orgullo para mí que vos tuvieras tu propia casa, con lo que lleva eso, ¿no? Y salieron estas palabras que yo te las quiero regalar ahora. La gente nunca la ha escuchado, esta canción, la primera vez que la voy a compartir en público. Sí, es cierto. Y bueno, espero que salga linda. Es una canción que le hice para Pierino, y bueno, voy a compartir esto primero, y después te voy a darle gusto de cantar alguna de cuando éramos niños, ¿no? Claro. Bueno, a ver si sale esto. Cruzando el río, flores violetas, busca el perfume para despertar. Siempre un repecho y una pendiente para subir y bajar. Y es la madera cortada en causa que hoy lo anida de su volar. La guitarra y él de nuevo, como una sola canción. Cimientos nacen pero sin techo, que se llueva de luna y sol. Echa raíces a nuevos sueños, ser trashumante de la canción. La guitarra y él de nuevo, como una sola canción. Cruzando el río, flores violetas, busca el perfume para despertar. ¡Qué penal! Muchas gracias. La verdad que... La metió en el aro, ¿no? No, sí. Imponente. Yo no sabía que iba a salir eso a la luz en algún momento. Bueno, es una mezcla de milonga con rock and roll, ¿viste? Estamos con el folclore, con el rock. Muchas gracias. Bueno. En casa que escuchan todos los programas deben estar todos moqueando. Y qué lindo, pero igual no me contestaste la primera pregunta. Una canción, me gustaba de aquella época. De las primeras decís Trago de Sombra. Qué temor. Trago de Sombra. Trago de Sombra. Vamos a hacer un pedacito de Trago de Sombra. Sí, sí. Hay mucha gente que le gusta el viejo folclore, las viejas zambas, y hoy no cambiaron el dial. Entre tanta guitarra eléctrica podemos hacer algún fragmento de una zamba. Pídele al viento firmeza y al río que vuelva atrás. No me pidas que me quede si toda mi vida contigo se va. No me pidas que me quede si toda mi vida contigo se va. Llora en la tarde el lucero y en el silencio sin fin, por los profundos sausales de sombra llorando su canto el crespín, por los profundos sausales de sombra llorando su canto el crespín. Yo te pido que nunca me tengas piedad, envenenarme de amor. Dame a beber de tus ojos, tu trago de sombra de tu corazón. Dame a beber de tus ojos, tu trago de sombra de tu corazón. Nos estamos dando. Imponente. La primera zambita que nos enseñó el señor José María Pereira. aprovechamos a mandarle un gran abrazo a José, a toda la familia. La familia Pereira, tú Duras no sabe a lo que nos referimos, porque nosotros somos parte de su semillero, sí. De ese gran semillero de artistas que han salido de los profesores, grandes profesores de guitarra y canto, que por suerte Durazno los tiene. Y bueno, nosotros somos parte del semillero de José María Pereira, que aprovechamos a mandarle un fuerte abrazo. Trago de Sombra. Trago de Sombra. Bueno, déjame mandar un saludo ya que estamos también, viste, cuando llegué a la radio tengo que mandar saludo a Martín, que estuve por casa de mi vieja allá, y le dije, a las 3 de la tarde puse la radio. Qué grande. Y ahí quedó la radio. Esperando salud. Sí, obvio, un saludo para Martín. Bueno, para Marcio, que está pasando por un momento de salud ahí, que se operó, un abrazo grande, que está de las 6, me dijo, ya había sintonizado, para los compañeros de laburo, para Perucho, para Joel, bueno, para toda la barra ahí, el Tatú, no sé, se andan todos escuchando, así que bueno, un abrazo para todos. Buenísimo, y después el tiempo hizo que te fueras de Durazno por unos años. En esa época que estuviste fuera de Durazno, allá por Montevideo, la costa, ¿cómo fue tus años como compositor? Porque hoy en día todos sabemos que es un manantial de canciones, de letras, de esa época estamos hablando cuando le pusimos un impasse a los de Sausal. Época montevideana. Y bueno, estuve muy centrado ahí en laburo, nació mi hija Antonella. Exacto. Hay algunas canciones de esa época lindas, por ejemplo, la canción que le hice a mi hija Antonella, una canción que se llama Callejero también, que está en el disco, esa fue grabada, la escribí en Montevideo. Hay un montón de canciones, no sé, Pierino, qué. Y se puede pedir a Antonella, un pedacito. Miren qué linda canción que le escribió para su primer hija. Está escuchando también Antonella. Ya empezaste a mover la cabeza y los pies ya comienza a vibrar, en el vientre bailas y me encanta sentir que jugando estás. Te esperamos acá, salí pronto y llora, Antonella, Antonella, Antonella de papá. Y ese día que vengas brillará el corazón, un sonido en mi alma dirá que eres mi sol. Porque te voy a amar como a nadie jamás, porque respirarás y me harás respirar. Un pedacito por ahí. Hermoso. ¿Y qué voy a hablar y decir de ustedes? Si para mí son un, bueno, el hermano Fernando Vela, a quien le mando un abrazo grande, el huevo, se enoja cuando le digo que son grandes para mí. Y la verdad que es un disfrute de tener esto, de estar compartiendo con ustedes. Para mí son grandes artistas que hoy hace rato tenía que haber dado la posibilidad conmigo siempre de estar en eventos tan importantes, ¿tá? De estar tocando frente a su pueblo, a su gente, a su familia, a las letras que estás diciendo, hablándole, escribiéndole a tu hija. Por eso digo que si tendremos que nosotros hoy, a través del espacio que estoy, a través de la radio, de decir siempre que le den la posibilidad a nuestros artistas de acá al pueblo, sabiendo y reconociendo, ¿tá? Que tenemos por suerte grandes valores, y estar con, compartiendo con ustedes, amigos de toda la vida, de tantos años, Escuela 8, a uno la verdad que cuando hablaba recién Pierino decía esa palabra, digo, lo que es lindo que un amigo reconozca, sí, y vea eso, ¿tá? Así que ¿qué te voy a decir, Venancio? Compartir tu música todos los días, al igual que música de Pierino, que está dentro de lo que es el folclore, pero lo comparto porque quiero que se conozca a través del espacio Mundo Rock, que tenemos grandes artistas y hago escuchar música de Pierino. Y por eso digo, es un disfrute muy grande que tengo hoy acá de estar compartiendo con ustedes. Hoy, no, y tenemos un amigo de la generación, Nacho, del barrio y de la música. Están cayendo, claro, cayendo los grosos, ¿viste? Che, no. ¿Qué era? Te doy a muchas gracias por las palabras, Tato. Pero no, qué gracioso, ¿no? Hoy fue el cajero, aunque no crean que daba algunos pesitos ahí, lo último. No me presta. Y hay un músico al lado, que no me acuerdo ahora del nombre, no me viene a la cabeza. Y me dice, oh, Venancio, ¿cómo andás? ¿Cuánto? Siempre te escucho. Me dice, ¿dónde? En la radio. Y bueno, entonces me escuché en el programa El Tato. El único que me pasa es El Tato. No, grande El Tato. No, eso ni que hablar. Otra cosa que dijiste, Tato, de los espectáculos, eso. Creo que los músicos, o la gente que está vinculada a la música, ya cruzó la línea de esperar a los grandes espectáculos. Creo que hoy siempre tenés toda la herramienta para compartir. Obvio que siempre los sueños del artista es tocar para en el Parque de la Hispanidad para 40.000 personas. Pero creo que ya. ¿Otro lugar? Sí. Yo qué sé, yo tendría que decir, ¿qué es un sueño? ¿Qué sería un sueño para mí? Un sueño para mí sería tocar en el Teatro Solís, por ejemplo. ¿Está? Eso sería un sueño. Porque decía, ¿cómo hace para llegar ahí? Porque si sos del interior, si vos también tenés una espalda, una mochila, pero tenés ciertas cosas. Mirá que ya vamos a ir, ¿Por qué no? ¿Por qué nunca hay un llamado para los músicos del interior? Para tocar el Teatro de Solís. Siempre es el circuito cerrado de los músicos de Montevideo, que son tremendos músicos, ¿no? Pero ¿qué no tenemos nosotros? Es como que el Teatro Solís es para los artistas de Montevideo, ¿viste? Uh-huh. Y por eso te digo, creo que hoy, o sea, yo estoy focalizado en compartir y rodearme de la gente que tiene buena energía. Y no le puede gustar a todos, no le puede caer bien a todos, pero, o sea, sí, no, tampoco, ¿viste? Creo que lo mejor que hay es que compartir lo que vos hacés y bueno, y mostrar y que a otra gente le llegue, ¿verdad? Las ideas y los mensajes. Y en la línea de Venancio surgió, digamos, en eso que dice Venancio, surge Festival Trashumante. Y lo primero que decimos cuando vamos a cualquier lugar, digo, porque llegó la hora de volver al escenario chico. Y hace años que lo digo. Sí, es cierto. Llegó la hora de volver al escenario chico. ¿Por qué volver al escenario chico? Porque el artista se legitima con su gente. Y bueno, ¿cómo sigue esta historia musical? Bueno, no sé, mi historia. Bueno, la estamos salteando, pero la idea es compartir, no sé si quieren que les comparta. Fuimos como por etapa. Arrancaste con un tema que estaba guardado en el cajoncito nuestro de los recuerdos, y después seguimos con una de la niñez. Saltamos para tu etapa en Montevideo, vuelta de Montevideo a Durazno. Y no, estuve haciendo algunas cosas con vos. Cuando estabas con la banda, sí. En el primer disco. ¿Y del disco Mi Jardín? Y del disco Mi Jardín, bueno, me animé a hacer algo solista, con un montón de gente que me apoyó. Y bueno, grabé 10 temas, todos temas también de historia de mi vida, ¿no? En ese tema puedes encontrar un tema para mi viejo, puedes encontrar un tema para Martín, puedes encontrar letras personales, te comparto un tema. Elegí, si querés, claro, con la gente, con todo el mundo, que ya varios están pegaditos a la radio. Una imagen. Precioso. Cuestionándome la rutina de no saber de ti, perdido en la utopía que nunca tiene fin, heridas frescas que van creciendo en su razón, caminos nuevos de azar, viajes del corazón, viajes del corazón. Y la vida que me es impar, una imagen, un lugar, un puerto a donde tirar, anclar al fondo del mar, por si tenés que emigrar, saber cómo llegar y conservar el tesoro llamado libertad, sin rumbo, sin mapa, sin tiempo, allá voy, buscando siempre imposibles que traigan ilusión, un alma que se repita y que quiera como yo, no, no, no, no, no, no. Un pedacito por ahí. Preciosas canciones, preciosas temáticas. Y Fabián hace un rato que nos está mirando. Pierino, mire qué lindo esto. Me encanta el programa. Saludo a Venancio. Y me encantan las canciones que hace. Los escucho siempre. Y que nunca se termine lo nuestro. Luis Torena desde Trinidad. Desde Toronto. Marta y José, como siempre, están escuchando el programa. Desde Canadá. ¿Qué le parece? Después, saludos de Aldo Esquiera, de Jonathan Pinto, de Teresa de la Lanera, dice que no cambia el dial ni aunque la muevan. Gogó dice: yo bailo, canto, lloro, estoy enloquecida con el programa. Mirá, Gogó. Qué genial, Gogó. Valentina también está moqueando por el primer tema que le pasó. Dice: muchísimas gracias. Tengo también un saludo de Alberto Beristán, que dice: hoy es día 29 de ñoquis y día del autoexamen mamario. Muy bien. Muy bien. Bueno. El doctor. Y tengo también un escucha que me pasó, dice: tengo el nombre de la canción, aunque tiene trasumante de la canción, se llama. Trasumante de la canción. Está buenísimo. Ya está. Ya le pasó. Hay que hacerle un cuadro con la letra y colgarlo, ¿verdad? Sí. Por supuesto. En el rancho. Y un beso grandote para Ale, que está con un quebrantito de salud, pero que nos está escuchando. Ale, es mi señora. Y que se recupere pronto. Hay que cuidarse. Un beso grande, Ale. Sí, pronta recuperación. Le vamos a hacer una de buitres, decirle. Ah, muy bueno. Cierto. Muy bueno eso, muy así bueno. Así que, ¿y mañana cómo pasa? ¿Qué pasa con el programa de las chanchas? Y no sé, la traeremos con el carremóvil afuera ahí. Pero, buenísimo. Y ¿hay tiempo para algún temita más? Estamos muy agradecidos. Yo aprovecho para ir redondeando esta tarde muy, muy especial. Muy agradecido, Tato, porque un placer haber compartido este programa. del día de hoy, tu generosidad con los contactos, con el tiempo. Sabemos que a esta hora es hora laboral normalmente para ti. Te hiciste un espacio para venir a compartir los micrófonos. Y bueno, un saludo y un agradecimiento, como siempre, al señor Esteban Almeida, a Fabián Dinardi, todo el equipo de La Milonga Producciones, a la dirección de la radio por confiar en el proyecto Trasúmate en Radio, Nacho, que siempre viene, filma y después cuelga todo en las redes. Bueno, indudablemente que un gracias enorme a Venancio por madrugar y venir temprano, compartir algún mate. Quería venir temprano a compartir el programa con ustedes, que está buenísimo. Y un gracias a toda la audiencia que se aguantó allá, la nueva audiencia, porque indudablemente que cada vez que hay una temática diferente, siempre se va sumando gente, escriba o no escriba. Gracias por estar del otro lado. El agradecido en este caso soy yo. Felicitarlos por este trabajo que vienen haciendo, hacer saber de lo nuestro, hacer saber que tenemos grandes artistas. Como digo siempre, y hablamos de lo que es el rock and roll, el espacio que hoy tengo es el género que amo, y no solo hago escuchar rock and roll, sino que hago escuchar los artistas de mi pueblo. Así como paso una canción de Pierino dentro del género lo que es folclore, me pone feliz que hoy, a través de una radio tan importante, los artistas nuestros se escuchen, así no le den la posibilidad, como digo siempre, que tendrían que tener por la trayectoria que tienen. Así que nada, muchas gracias a todos, a Trasumante, a M960, a usted, Eurice, sin palabras. La verdad que el trabajo que hicieron hoy, el programa que estoy compartiendo con ustedes, me encantó. La verdad, muchas gracias. Gracias. Bueno, también quiero agradecerlo por invitarme, Pierino. Sigan trayendo Trasumantes, está buenazo el programa, me encanta, es re didáctico, enseña, es entretenido, y bueno, pasan buena música, así que me encanta. Así que vamos arriba a Trasumantes, y bueno, no sé. Me voy a pedir con un tema nuevo, que grabé hace poco, que tuve la posibilidad de grabarlo, se llama Solo Sé Que Voy, que habla de eso, ¿verdad? De no importa... Lo peleé para sacar ese vamos, tema. Vamos. Pierino, lo peleé para sacar ese tema. Me lo vas a escuchar en la casa, le digo, ya, para la radio, vamos a escucharlo. No, y tanto que le falta. Al rato lo estábamos escuchando. Vamos a ir yendo a lugares felices, ¿verdad? Siempre yendo a nuestra casa. Nuestra casa es la música. Claro. Nuestra casa es la música. Así que bueno, solo sé que voy a hacer un pedacito, entonces. Hacelo todo. Faltó el acordeón, Pierino. Perdido en algún barrio, entre calles que no van a ningún lado, paredes en silencio, de historias que son presentes, durmiendo el tiempo, la calma disfrazada que te invade, que te abraza. Y ya no sé quién soy, solo sé que voy a ningún lugar, a casa. Ya no sé quién soy, solo sé que voy yendo a algún lugar, a casa. Otra madrugada, el sol queriéndome salvar, de los tragos amargos, secuelas de una noche más, la calma disfrazada que te invade, que te abraza. Y ya no sé quién soy, solo sé que voy a ningún lugar, a casa. Ya no sé quién soy, solo sé que voy yendo a algún lugar, a casa. En otra realidad, en esta tierra, en otra realidad, buscándome. Ya no sé quién soy, solo sé que voy.